promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el octavo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A ver, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Bueno, son las 10 de la mañana en punto. Y realmente es para mí una alegría enorme recibirle a William Baez. Él viene hoy como vocero realmente de este grupo Nuevo Amanecer, un grupo con una carga enorme de historia, con mucha trayectoria también. Y qué bueno que esté con nosotros esta mañana, William, para hablarnos un poquito. El día pues se va a hacer un concierto en el Teatro México, ¿no? Y esto es para presentar un concierto. Hablemos un poquito de esto, William. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días a la Casa de la Cultura. Pues sí, este sábado que viene, pues entonces presentamos este evento que lo hemos denominado Hijos de la Tierra. Ya. A las 6 de la tarde en el Teatro México. Ya, ¿sí? A las 6 de la tarde. Sí, digamos, a las 6 de la tarde. Ajá. Bien, a las 18 horas. Para que lleguen tempranito. Ya, perfecto, perfecto. Hablemos un poquito del repertorio, ¿qué es lo que van a interpretar? Bueno, mira, vamos a hacer una, digamos, una especie, una panorámica de un poco de música ecuatoriana, latinoamericana, pero digamos, quizá a lo largo de la trayectoria del grupo, ¿no? Temas bien antiguos de Nuevo Amanecer, de su historia, sí, bien. Que la gente los pide mucho. Algo también de actual que ha hecho el grupo. Y esta fusión, esta interesante fusión que se ha logrado hacer con un grupo de danza, un grupo muy importante de danza del Colegio de 10 de Agosto. Tiene una faceta muy interesante, pues trabaja con niños, trabaja con jóvenes y hace una perspectiva de la música ecuatoriana, desde la música, paincásica, la música de la colonia, con la danza. Es una interesante fusión que se ha hecho, sí. Qué bien. Ahora, esto será en el Teatro México. Así hablábamos es. De este fin de semana ya, ¿no? Exactamente. Y hablemos un poquito de discografía. ¿Qué está pasando con eso? ¿Están grabando? ¿Están haciendo cosas? Pues bueno, atravesando un poco de dificultades que siempre existen en los grupos, ¿no? Por el momento estamos trabajando. Tuvimos un disco que quedó en el camino, que en algún momento debemos terminarlo, pues solamente ya falta la edición de él y la producción, pues. Por el momento hemos estado trabajando más dedicados a recobrar cierto repertorio. ¿Ya? Sí. En la última temporada hicimos un repertorio de música ecuatoriana, quizá uno de los más importantes de la trayectoria del grupo, que se lo hizo gracias a nuestro director Giovanni Mera, arreglos orquestales, fue el grupo más una orquesta sinfónica. Lamentablemente se requiere recursos para ello. Recursos, se lo pudo plantear una ocasión solamente en el Palacio de Gobierno en la plaza, sí, hace 3 años me parece que fue, con la Orquesta Sinfónica, con algunos integrantes de la Orquesta Sinfónica. William, y bueno, dentro de ese trabajo artístico, tú hablabas de recuperar más bien algunos éxitos, ¿no? De Nuevo, sí. Amanecer. ¿Quiénes integran ahora Nuevo Amanecer? Bueno, Nuevo Amanecer, los compañeros más antiguos, bueno, está Giovanni Mera, el director, ya. Está José Luis Albán, de los antiguos. Sí, claro, de los que empezaban, ¿no? Sí, Fausto Alpala, que también estuvo mucho tiempo fuera y ahora está otra vez con el grupo, sí. ¿Quién más está? Ernesto Mora. Uh-huh. Y bueno, quizá un poco más, no nuevos, pues ya estamos como acompañándolos, pues como 15 años. Está Freddy Sánchez, William Baez y... de Freddy Sánchez es algo nuevo también porque lo presenta a su hijo, que él está cantando y tocando muy bien. ¡Qué bueno! Sí, entonces, la nueva generación, digamos. ¡Qué bien! ¿Víctor Albornoz se retiraron ya? Pues con Víctor trabajaron algún tiempo con Nuevo Amanecer. Claro. Yo no estuve, bueno, yo lo conozco por Camino y Canto, que hemos hecho algún trabajo, pero yo no estuve cuando él quizá estuvo como parte de la agrupación, pero por el momento no se encuentra. Qué bien. Qué bien, esta mañana con nosotros William Baez, integrantes del grupo Nuevo Amanecer, quien precisamente después, igual de un largo trabajo, como decíamos, una larga historia, presenta Hijos de la Tierra. Sí, 30 años. Entonces será 30 años, imagínense. Parece poco, ¿no? Ahora ya estamos grandes, digo yo. Sí. Bueno, esto se presenta en el día en el Teatro México a las 6:00 p.m. este Así fin es. De semana. ¿Es un día? ¿Es sábado? Sí, es el día sábado, sí. El día sábado a las 6:00 p.m. Vamos a pedir a María José, podemos escuchar entonces uno de estos temas de Nuevo Amanecer. Thank you. Es uno de los temas realmente que inclusive van a presentarse en el Teatro México este día sábado a las 6 de la tarde. Hablemos un poquito, William, ¿cuál es este tema? Porque entiendo que este es el que se va a bailar también, ¿verdad? Así es. Este es un Jumbo, creación de Giovanni Mera, justamente se llama El Sur También Existe. Y es con la es el que empieza justamente la parte que vamos a presentar con música y danza. Es un Jumbo. Como decía, empiezan con esto, luego van hacia la parte un poco más criolla, con un aire típico, que es el... que se me fue el nombre. Bueno. luego van al pasillo, pero al pasillo ligero, un pasillo más bailable, y terminan con un pasacalle. Hermoso. William Baez con nosotros, él es integrante de Nuevo Amanecer, además pues igualmente pertenece a la Orquesta de Instrumentos Andinos, músicos sí. Jóvenes todavía, pero realmente con una trascendencia importante en nuestro medio. William, para concluir con esto, pues me gustaría que seas tú mismo quien invite al público de nuestra ciudad el día sábado, ¿no?, en el Teatro México. Y gracias por estar con nosotros, gracias tu tiempo. No, muchísimas gracias a la Casa de la Cultura. Bueno, pues invitar a todos, vengan, comenzando el año, démonos un poco de cultura. Bueno, es en el Teatro México, está cerquita de la estación del tren, en la Tomebamba y Antizana. Presentamos el grupo Nuevo Amanecer con música y el grupo de danza de la Unidad Educativa 10 de Agosto. Sí, el evento se llama Hijos de la Tierra, estoy seguro que les va a gustar. Sí. Qué bien. ¿Qué más? Pues a las 18 horas, el costo es $8. Gracias, William. William Baez con nosotros aquí en La Rayuela esta mañana, por supuesto. Un abrazo grande a todos quienes conforman el grupo Nuevo Amanecer. Están cumpliendo años y, por supuesto, lo celebrarán en el Teatro México de nuestra ciudad. Mil gracias. Nosotros gracias, vamos con también. Más de La Rayuela. De mi pobreza y mi soledad. Algunos dicen que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo es caja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir llevar. En América Latina se suba un barro con caja con lápiz a patear el viaje, provocar un social terremoto en escuchar. De la mañana con 20 minutos. Seguimos con más de La Rayuela esta mañana. Qué gusto realmente es para mí recibirle al maestro Fausto Ron, quien viene a contarnos un poquito, para empezar, pues, de la historia de este grupo cultural y de integración, doctor Fernando Ron Bautista. Me complace también recibirle a Andrés Benavides. Son dos generaciones totalmente diferentes, ¿no? Me llama la atención un poco esa también. Muy joven Andrés, y pues estamos hablando de maestros ya consagrados en la música, como es el caso de los hermanos Ron. Buenos días, maestro. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Ana. Cuéntenos, hablemos un poquito, ¿cuántos años ya en la música? Muchas gracias, Alicia. Pues, bueno, ya nosotros tenemos ya toda una trayectoria de unas varias décadas, ya más de 40 años en la música. Fernando, pues, ha sido el ejecutor de la guitarra especialmente, ¿no? Así entonces, es. Entonces, hemos venido pues incentivando la música, sobre todo la música buena, la música popular ecuatoriana, latinoamericana y mundial, que es nuestro fuerte, digamos. Qué bien, muchas gracias. Andrés, pues ahora mismo hay una invitación para formar parte de este taller de música nacional. ¿Qué nomás va a haber en estos talleres? Cuéntanos. Claro, permítame presentarme primero, soy Andrés Benavides, soy una de las personas más jóvenes de esta agrupación. Y con mucho orgullo me han aceptado en esta agrupación, y que creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Justo unir las generaciones para mantener viva nuestra identidad. A partir de eso nace este proyecto para trabajar con la Casa de la Cultura, que son talleres que se van a dictar en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, y son 5 talleres que vamos a presentar. Es guitarra, requinto, piano, canto académico y danza. Todos estos se unen para crear esta herramienta con la Casa de la Cultura para mantener viva nuestra identidad. Qué bien. Ahora, ¿cómo, maestro, cómo está estructurado este taller? ¿Es por separado? Es decir, ¿hay un maestro para guitarra, uno para requinto, otro para piano, para canto, para danza? Cuéntenos, por favor. Sí, claro, cada taller tiene diferentes matices, entonces... para cada instrumentación está separado por partes, cada persona son maestros especializados en su instrumento, pues, ¿no? Entonces mal podría decir que un maestro de guitarra o un maestro de canto de también guitarra o por supuesto, cada cual tiene, claro, su especialización. Claro, así es, lógicamente. Entonces, en ese sentido, ya son personas especializadas en la música. Ahora, yo estaba mirando acá, es un nivel básico, es decir, no necesitan precisamente ya ser músicos, ¿no? Es más bien para principiantes. O sea, más allá de para principiantes, es para el público. ¿Público en general? Sí, o sea, bueno, la única restricción es que sean mayores de 12 años. Ya, pero está abierto al público, o sea, sin, con personas con discapacidad, personas mayores, personas jóvenes, adultos, personas que tuvieron el sueño de tocar la guitarra y nunca lo lograron. Entonces, sí es un nivel básico, pero vamos a ver temas muy académicos en realidad, si es que hay personas igual que tienen ya conocimientos de los instrumentos, están invitados también a que formen parte de estos talleres de música nacional. Pero en realidad la invitación está hecha para todo el público, para que las personas primero aprendan a entonar un instrumento como el canto o incluso bailar, pero además de eso, o sea, también que se vinculen a recuperar nuestra cultura, nuestra identidad. Andresito, ¿y tú qué instrumento tocas? Yo toco la guitarra, ese es mi instrumento principal. El maestro Fernando Ron es mi maestro de requinto. Ya voy un año con el maestro dedicado, y soy músico, también soy ingeniero. Pero también voy a ver si me inscribo para aprender piano o canto o danza, quién sabe. Qué lindo. Yo quiero felicitar realmente esta iniciativa del Grupo Cultural de Integración del doctor Fernando Ron Bautista. Sabemos que está un poco delicadito. Un abrazo para él, que se recupere. Y por supuesto, un placer conocerlo, a don Fausto Ron. Igualmente, gracias, felicitaciones, gracias por estos talleres. Y a ustedes, amigas, amigos, les invitamos entonces para que se inscriban, ¿no? Son 5 talleres, ya lo hemos dicho: guitarra, requinto, piano, canto y danza. Maestros con experiencia, maestros con un nombre, pues claro, nos invitan a que aprendamos las mejores composiciones del repertorio ecuatoriano, los pasacalles, los albazos, los pasillos, en fin. Esto será en el Museo de Instrumentos Musicales. Les pedimos que con tiempo se inscriban, ¿no?, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo Pedro Pablo Traversari. Muchísimas gracias por estar con nosotros, la invitación queda hecha, y pues otra vez gracias y felicitaciones la iniciativa. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura por su gestión, a la agrupación Fernando Ron Bautista siempre. Les invitamos al público en general que nos acompañen en estos talleres, que los hemos hecho con mucho cariño, con profesores especializados en años de experiencia. Y les invitamos de paso al evento de inauguración, que es este viernes 18 en el Museo Pedro Pablo Traversari, a las 7 de la noche, donde habrá una pequeña muestra justo de lo que hacen los profesores, de los maestros, para que los conozcan. Y el inicio de clases es la siguiente semana, desde el 22 de enero de este año.